pensamiento de quererte tanto, pensamiento de besar tus labios, pensamiento respirar tu aliento, pensamiento, pensamiento lo que llevo dentro, pensamiento un sentimiento que siento por ti. Pensamiento, pensamiento de tu pelo negro, pensamiento de tus ojos claros, pensamiento respirar tu aliento, pensamiento, pensamiento lo que llevo dentro, pensamiento un sentimiento que siento por ti. Y cuando pienso lo recuerdo todo, y cuando lloro es porque yo te adoro. Quisiera morir, y cuando canto yo vivo el momento. Y si es que río borrar sufrimiento. Yo soy muy feliz. Ajá, a tus ojos negros, como tus sentimientos. Pensamiento. Pensamiento de quererte tanto, pensamiento de besar tus labios, pensamiento respirar tu aliento, pensamiento, pensamiento lo que llevo dentro, pensamiento un sentimiento que siento por ti. Pensamiento, pensamiento de tu pelo negro, pensamiento de tus ojos claros, pensamiento respirar tu aliento, pensamiento, pensamiento lo que llevo dentro, pensamiento un sentimiento que siento por ti. Y cuando pienso lo recuerdo todo, y cuando lloro es porque yo te adoro. Y quisiera morir, y cuando canto yo vivo el momento. Y sé que río borrar sufrimientos.